Síguenos en Twitter, arroba MundoAM1070. Una nueva manera de comunicarte. Redes del Mundo. Dos de la mañana, 29 minutos. Anita nos visita. ¿Estandapero? ¿Cómo hay que decirle? ¿Cómo quieras? Comediante. Federico. Comediante es el. Ah, comediante. Así bueno, es la argentinización. Bueno. Sí, también se usa estandapero. Fede Simonetti. Federico Simonetti. Así. Has hecho de todo, Federico. También. Sí, has hecho muchas cosas que tienen que ver con el humor, con el tema de, sí, yo, de teatro. Yo era periodista. Originariamente. ¿En serio? Supe ser periodista, sí. ¿Y cuándo te diste cuenta que te habías equivocado? Me di cuenta en el 2005, ponele, más o menos, a los 27 años, ponele una cosa bastante así. Bastante rápido te diste cuenta. Ah, mirá, bueno, qué bien. Sí, yo en el momento me decía, qué barbaridad, desperdicié un montón ¿Pero de cuánto tiempo, tiempo habías estado trabajando de periodista? Y laburé como 5 años de periodista, o sea, estuve así en distintos lugares, fui personal de planta de Canal 7. Terminé también. Mi último trabajo, renuncié al noticiero de Canal 7. Ah, mire vos. Soy de los pocos. En el 2008. Soy de los pocos. Tengo una placa en el noticiero. Acá hay un valiente. No, que... otra vez vino alguien también que había renunciado a Canal 7. ¿Te acordás un músico? Sí. Ah, sí, es verdad. Que estaba trabajando. Lo que hacían rockabilly, que eran maravillosos. Sí, sí, sí. Mirá. Sí. Mirá. También estaba... Son dos valientes. Sí, dos valientes. Él renunció en el 2007. Ah, mirá. Y bueno, puede ser que lo conozca también. Sí, claro, sí, probablemente sí. Sí. Bueno, ¿y ahí qué pasó cuando renunciaste? Ya estabas con el humor. Sí, a mí fue muy raro. Yo estaba, era periodista. Laburaba así formalmente de periodista y hacía un programa. ¿Habías estudiado? Sí, estudié. En realidad empecé a trabajar y después estudié para tener un título. Estudié así en una universidad privada, periodismo, como para tener pero algo. ¿No aprendiste nada? ¿No te enseñaron? Sí, algo aprendí, pero me parece que igual mucho se aprende en el oficio y en el laburo cotidiano. Pero y lo que te dan es un background intelectual como para ser. Bueno, es que lo curioso, no sé si quiero ponerme ya contra bueno, el título. Bueno, sí, pega. Dale, mira, ya arrancamos por este lado, ahora seguimos por este vamos camino. Con después cambiamos, doblamos. Perfecto, vamos con Tuti. Yo estoy en TEA. Y ajá. TEA es como una universidad, como una especie de tecnicatura, donde te enseñan el promociona, que te enseñan el laburo de... Claro, vos te gusta TEA. De lo cotidiano, etcétera. Pero no te enseñan absolutamente nada teórico ni nada por el estilo. Es muy raro. Yo estudié 3 años en un instituto terciario y me recibí todo y no leí un libro a lo largo de toda la carrera. Y me parece que es una crítica, me parece que es algo criticable, que uno no puede ser periodista y tener la responsabilidad por ahí de hablar a la gente. ¿Y en TEA no te dan? Nada, no te dan. ¿Y los dueños de TEA son tan agrandados? ¿Vos lo debes conocer? Sí, los conozco a todos, los conozco a todos. Que estaba siempre con Jock Lender, ¿cómo se llama? Cartoy Díaz. Bueno, claro, estaban en una época todos esos y un montón. No, Cartoy es uno de los... Con Ares, Carlos claro, Ares. Con Carlos Ares, con... Bueno, y Cartoy, la verdad que yo hasta que vi la foto con Jock Lender creí que era un señor, porque él tiene un grado de soberbia importante. Es que claro, son como próceres en vida. Ellos pero tuvieron ellos el acierto... creen eso. Sí, obviamente. Y además todo el tiempo le da máquina TEA para ese asunto. Ellos tuvieron el acierto de ver que en la carrera de comunicación social por ahí no se estudiaba, no te daban las herramientas por y la cantidad que de gente, por presupuesto. Para hacer laburar a la claro, gente. Por la cantidad de gente, por presupuesto, etcétera. La verdad que en el trabajo de periodista es mucho más, y en cualquier trabajo en general, el oficio hace mucho al trabajo. Y esto vieron como esa beta y dijeron, entonces vamos a hacer un lugar de solo oficio, pero me parece que después forma gente que después sale para cualquier lado. Para cualquier lado, claro. Y sin ningún tipo de pensamiento crítico, que es lo más grave, me parece que es algo... Sí, además ninguna información para poder claro. por lo menos hacer un análisis dialéctico exacto, de la realidad. Exacto, sí, no se puede interpretar la realidad solo con lo que te enteras en noticieros en el día a día, porque haces exactamente lo que quieren. Repetís. Lo que quieren, claro, lo que quieren empresarios o el gobierno, quien fuere, digamos. Es claro, una máquina de repetir. El que te contrata. Exacto, exacto. Bueno, esto también es cierto. Yo me acuerdo cuando empecé en la facultad en La Plata, nos dijo el que nos daba técnicas periodísticas, que era un gran periodista, que ahora, por supuesto, siempre me olvido. pero era un gran periodista, nos dijo, el periodismo libre no existe. Sueñan con ser corresponsales de guerra, no van a ser. El periodismo claro. periodismo... de empresa, la empresa o quien los contrate les va a bajar la línea editorial. Obviamente. Y después de eso te dan un margen de acción. Sí, y un poco, bueno, Eso hoy me parece que con internet y con un montón de cosas hoy se es podría... peor. Sí, pero en parte es peor en los medios de comunicación formales, pero vos por ahí podés tener un montón de llegada también sin necesidad de instalarte en un medio de comunicación formal, claro. Porque, por ejemplo, vos en los 80, si no trabajas en ninguna radio era muy difícil, o en ningún canal de televisión, en ningún medio masivo era muy difícil por ahí tener una posibilidad de que alguien leyera lo que vos hacías de otro lado. En cambio, me parece que ahora, sí, en parte, internet, si bien en algunos aspectos es como una cagada, en otro sentido democratiza un montón. No, no, eso es incluso cierto. De esa cantidad de medios nuevos que surgieron, claro, son hijas de ese periodismo, de que no, exacto, se podían expresar en ese ambiente, ¿no? Lo que pasa es que hoy la opinión la siguen manejando. No, los... por supuesto, hay como una línea muy fuerte, sí, de los medios grandes. Sí, igual con eso yo, ya fuera del rubro y todo, lo veo con cierto optimismo. O sea, igual de todos modos hay un pensamiento crítico en el sentido de que todo el mundo de alguna forma cree que los medios de comunicación masivos responden a sus intereses, que me parece que es algo que en no eso pasaba. Se avivaron, sí. Claro, me parece que es algo que no pasaba antes de 2001. No, antes no. ¿Te acordás que antes de 2001 era como, bueno, sí, si lo dicen en el noticiero es cierto? Claro. Me parece que después de toda esa crisis... No, pero todavía por eso también pasa. Sí. Obviamente. Sí. La pasa. Televisión dijo, porque pasó primero del noticiero, después al tener los nombres de las personas, y ahora es la televisión, dijo. Y si no, la intimidad con, sí, viste, los periodistas que hablan. Ay, porque Marcelo dijo, porque tal otro, sí, dijo, porque... Sí, pero igual creo que... Va, me parece que, ¿te acordás en los 90, Lía? Por ahí era impensado ese panorama de que por ahí de golpe subirte un taxi y decir, no, mira, acá estos dicen lo que le conviene, porque no sé qué. Claro, era yo siempre común la tuve para... clara, totalmente. Obvio, yo también, pero quizás uno porque está dentro o por ahí viene de una familia más policitada. La jugada. Se ve, para se eso ve. Estudiás, claro, para ver lógicamente, esas jugadas. Lógicamente. Para ver la bajada de línea, para ver la editorial, ni para hablar. Eso estudiás, para ver el contenido. Ni hablar. Yo, para mí lo mejor que me pudo pasar fue estudiar. Y sí, claro. Tuve una, pero un nivel intelectual elevadísimo. Elevadísimo. Los mejores intelectuales de Buenos Aires iban a la Universidad de La Plata. Era la única, claro, que había en ese momento. La Universidad de Periodismo, la, claro, Facultad de Periodismo de la, claro, Universidad de La Plata, sí, era. Era la única, pero los mejores intelectuales, ¿eh? Sí, yo te, claro, digo que era una cosa. Bueno, vos no lo vas a conocer por una cuestión de edad, pero hasta Silvio Frandisi, que era la. Sí, era cómo un... no, sí, lo conozco por libros, ¿no? Por... Bueno, era profesor mío, yo le discutía todavía, sí, sí, encima, claro, y el tipo me hablaba. Claro, claro. Yo tenía cara rota la pendeja, por Dios. No, pero había así como economistas muy grosos, después, bueno, desaparecieron muchos. Sí, claro, claro. Pero bueno, me parece igual, dentro de todo, me parece que... Incluso toda esta discusión entre gobierno y Clarín me parece que es favorable en el punto de vista que, obviamente, creo que la búsqueda de una verdad es una construcción que cada uno tiene que hacer dentro de su propio análisis, y la posibilidad de tener muchas opiniones encontradas y discusiones y ¿muchas? Debates. Bueno, sí, generalmente hay tres. Muchas. Yo creo que hay tres. Yo hay dos. Yo creo que está el gobierno, está el grupo Clarín, el gobierno, y después hay una tercera que se forma con gente que opinamos, y que en mi caso, en algunas cosas tiene razón, en algunas cosas tiene otro. Claro, y... bueno, pero son barridos por los otros dos. Más o menos, más o yo menos. Yo creo que hay como, los otros dos lugares son muy fuertes. Son muy fuertes, pero más o menos, pero estás en una radio de aire hablando, y bueno, sí. Yo también estoy trabajando, yo hago en otra radio también, y nada, puedo opinar. De alguna forma me parece que eso, yo, es quizás una opinión muy personal, yo no le tengo miedo a la crisis en eso, me parece que a veces las crisis y las discusiones profundizan encontrar algunas verdades que son más interesantes, me parece que a veces... ¿Has transitado poco la Argentina? No, transité bastante. No, digo, no te tocó el proceso, no, como me para tocó... no tenerlo siempre. No, claro, no me refiero... Los que pasamos esa etapa también, claro, nos quedan como un miedo ahí. Claro, yo nací en la dictadura, yo nací, claro, nací en el 78, sí. Sí, a nivel llegadita. Claro, y no, además, sí, quizás en el momento más importante de secuestro y sí, tortura. Y sí, justo antes del Mundial, justo después del Mundial. No, claro, sé, porque durante el Mundial, sí, y todo eso había afiches en París que estaba toda la Argentina llena de alambres, de púas. Sí, y claro. Yo vengo de una familia bastante politizada. Yo soy sobrino nieto del fiscal Molina. ¿Te acordás que sí, nombré, claro, Alfonsín en ese momento? Yo soy... Sí. Vengo de esa, de una familia, mi tengo un pariente que había sido gobernador de Santa Fe, etcétera. Muy muy discutida, ¿eh? Radicales. Algunos radicales, otros demócratas progresistas en Santa, ajá, Fe, y una parte montonera también, o sea, es como hasta una mezcolanza muy muy politizada. Sí, sí, muy. Claro. Sí. Y fueron cuestionados los demócratas progresistas, ¿eh? En un momento, pero en Santa Fe anduvieron bien. Bueno, es una provincia, es el único, me parece que creo que es la única provincia que tuvo fuerte la democracia progresista, fue Santa sí, Fe. Sí, sí, fue fuerte. Bueno, era sí. Lisandro de la Torre, digamos, ¿a qué te parece? Unos cuadros importantes. Impresionantes, en ese momento. Claro. Claro, sí, sí. No, tenés razón. Pero fue en esa provincia fue fuerte, después... lo que pasa es que tenés... Claro. Yo también vengo de una familia activa políticamente. ¿Ah, sí? ¿De sí. dónde? ¿De qué de La Plata, vino en la mitad, digamos casi toda la familia radical, un peronista que era mi padre, y que tenía que esconder el cosito porque la madre lo hubiera asesinado porque se afilió a los 75 años mi abuela porque ese pendejo de Alfonsín no le va a ganar a Ricardito, que era Balbín. Ah, Balbín, claro. O sea, porque era como de la familia Balbín. Claro. No, claro, venía acá, era como, teníamos que hacer. Claro, era más sector gorila, ¿no? Era como más claro, sí, pero ella, viste, no lo veía gorila, era Ricardito. Claro, ¿viste? ¿Qué importa? Era Ricardito. Claro, sí, sí. Y bueno, y también a Milcar Mercader, Marta. Claro, sí, sí, es todo. Todos formaban parte de claro, el sector, sí, claro, más balbinista, digamos, más. No, Marta Mercader no era balbinista. Era Marta Mercader era más del sector de La Rúa en su momento. No, de Alfonsín. ¿De Alfonsín era? Mucho estuvo muy cerca de Alfonsín. Después estuvo con De La Rúa cuando fue candidata en el 93, en si la mal Alianza. No recuerdo. No, ya era en la UCR. En la UCR. Sí, en el 93, fue candidata... Fue muy cuestionado De La Rúa en su momento. Yo te digo porque yo militaba en ese momento en el radicalismo, tuve una época de militancia. ¿En cuál? ¿En Franja? Y claro, yo estaba en el secundario, sí, fui secretario general de la franja de los secundarios en ese momento y después, bueno, dejé la militancia. Pero eras más, digamos, más alfonsinista, y combatiente. Era raro ser joven y no ser alfonsinista. Y era raro, imagínate que mi abuela tenía 75 claro, años. Claro, por eso, estar en el 90... En y el todavía era antes de las elecciones de Perón, claro, de que volviera sí. Perón. Estar con Balbín en el año... o por ahí con De La Rúa, teniendo 16 años, era rarísimo. No, era, pero yo decía, ¿cómo era va? No tener corazón, era ser un viejo en vida. Yo la verdad que pensaba de mi abuela, ¿cómo va a votar el pescado de La Rúa? Y, sí. Que me decía, porque... Ricardito tiene que estar con De La Rúa. No, pues sí, no, bueno, pero es una posición, es verdad, es una posición más entendida la de una señora grande que la de un pibe sí, de 16 bueno, años, ¿te imaginas? Claro, de La Rúa le gustaba. En La Plata había mucha gente. De La Rúa le gustaba a las viejas. De La Rúa le gustaba a las viejas. Era, sí, sí. Era, y además era su target, porque yo me acuerdo que era él. No, él hacía como una campaña, había también. Hecho una ley y cosas. Apuntaba a la tercera edad, derecho, lisa y llanamente. Claro, hizo bastante para jubilados. Sí, claro, él tenía como esa línea. Pero qué sé yo, y bueno, él fue, creo que en un momento se impone su línea interna y ponen a Marta Mercader en el 93 y fue una elección fue bastante diputada. Candidata a diputada o senadora, diputada creo, sí. Por la capital y fue bastante y bueno, mala. Perdió con sí. Claro, perdió creo que con Herman González, claro, yo la aprecio mucho porque era integrante de la familia, sí, era una escritora, claro. Imagínate, éramos claro. 60 para pasar Año Nuevo, claro. Venía Marta y todos los jóvenes íbamos con Marta como locos, claro. A escuchar la voz de la intelectualidad, ¿no? Según me acuerdo desde adentro, me hiciste, no lo imaginaba, pero me hiciste 20 años atrás más o menos. Y sí, según claro. Me acuerdo, era el problema era así, era... ¿te acordás que la capital nunca había ganado el peronismo? Nunca jamás, no. Nunca jamás hasta Herman. Incluso, claro, y la primera elección que ganó el peronismo fue esa. Y todos le cuestionan a De La Rúa haber puesto una candidata que no tenía nada de carisma, que era como desconocida. Claro, además era un intelectual, no era tenía nada que ver. Le quedaba enorme el puesto de primera, podía haber sí, segunda, sí. Tercera diputada y entrar tranquilo, pero me acuerdo que sí. Bueno, pero hay tantas diputadas que cambian de partido cada rato que De La Rúa podría haber estado un poco más vivo. Sí. Hay dos o tres que están, viste, van a salto sí. De mata. La verdad que te digo ahora, yo obviamente dejé de militar yo en el radicalismo al poco tiempo de asumir De La Rúa y ya no me gustaba, era como una, económicamente era como una continuidad del menemismo para mí, etcétera. Pero si uno después... Yo le llamé a Freddy cuando se mandó el plan el Bulldog. Le digo, ¿qué vas a hacer? Lo llamo y le digo, ¿qué vas a hacer con este quilombo? Y me dice Freddy, me ve la mierda. Claro, se iban a la mierda todos. Freddy Storani, ¿no? Lo que pasa que, no sé, uno lo analiza con el tiempo y también te sucede que lo analizás con el tiempo y ves que De La Rúa, la verdad que era un gobierno atado de manos, que no podía hacer absolutamente nada. Mirá, qué grande. Mirá Ilia. La foto de Ilia con los sabés que hasta lo conocí a Ilia a los 6 años. Claro, mirá. Qué bárbaro, ¿eh? Mi padre después me llevó a la casa de él en Córdoba. Claro, era cordobés. Sí. Médico cordobés. Y claro, como mi padre hizo el tratado internacional para que la primera represa, represa de luz eléctrica en el que hubiera Necochea, Ilia lo quiso saludar para felicitarlo. Mirá. Y la casita de Ilia en Córdoba. ¿Y sí? No te digo lo que era. Nada, nada. Era piedra, piedra, piedra, sí. Piedra. Y nada, una puertita, era una casita en Cruz del Eje. Claro, sí, sí, sí. Sí, yo la conocí en Cruz del Eje, ahora que me... ¿Viste? Me y se tomaba el colectivo, ¿sabías? Sí. Y se tomaba el colectivo y el desde llevaba... la Quinta hasta Casa de Gobierno. Claro, sí, sí, sí. Qué genio. No, se puede creer. No se puede creer. Y era otra lógica, me parece que... Sí, fue el... Sí. Quizás el... Lo que pasa es que también, bueno, tampoco le tocó un gran momento para asumir un gobierno a Illia. Y no. Lo mismo iba a decir de la Rúa, que obviamente no comulgo para nada con lo que hizo ni nada, pero lo cierto es que también me parece que los argentinos lo usaron mucho como chivo expiatorio sin pensar que por ahí... Pero se arriesgó en el helicóptero, quedó medio mal. Y hubo la gente que mató en Plaza de Mayo, sí, también quedó pésimo, mal, ¿eh? Pésimo quedó. No está pero... bien matar gente en No Plaza está bien, de Mayo. Obviamente. Yo no estoy de acuerdo para nada, pero me parece que también como sociedad, el mandato de la Rúa, mantener la convertibilidad y todo, cuando lo votaron y todo, y nunca se hizo una autocrítica. ¿Viste? A de golpe la como Rúa que... lo votaron para que porque no querían a Menem. No. Y además de por claro. No querer a Menem, no querían a Chacho de presidente. Entonces, ¿sí? Ah, sí, sí, porque el Chacho era zurdito, no lo querían de presidente. Claro. Entonces lo pusieron a De la Rúa. Sí, sí, pero sí. Lo que en realidad la gente quería era que Chacho gobernara, pero no se animaban a votarlo. ¿Te acordás? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Sí, estoy de acuerdo con eso. Y entonces después... Pues... Y Chacho en parte también me parece, o sea, si vos, yo ya sabía lo que era De la Rúa, lo sabía yo, que era un militante de lo más bajo nivel en ese momento, etcétera, y sabía lo que bueno, era De la Rúa. Estabas en la interna, lo sabías más también. Sí, pero De la Rúa, a ver, no sé... A mí me daba la sensación, yo me acuerdo en el 99, ya no resistía más la convertida como modelo económico y había una línea de no poder salir de la Rúa. En parte uno lo puede cuestionar y obviamente lo recontra cuestiono todo. No me gusta nada, dejé militar con él, pero me parece que no hubiera tenido posibilidad de hacer nada a nadie si no se salía de la convertibilidad. Y el mandato de la gente era no salir de la convertibilidad, era por favor no toques. Bueno, pero podemos tener un poquito de carácter, podemos tener un obvio. Poquito de lo que tienen los hombres, sí, y sí. Bueno, y decidir sin necesidad de llevarte a una crisis sin y duda. Que te afanen toda la guita. Ni hablar, sin duda. Porque eso tampoco me gustó, que me robaran gusta? La plata. Por supuesto que no, claro. Los bancos. No, claro, y es más... Es raro. Es muy difícil de decir que este radicalismo tiene mucha raigambre en las provincias y en las intendencias provinciales, en el campo y demás. Si no, después de lo de la Rúa les ha costado el alma pero, y vida. Pero claro, ¿te acordás que era el partido? Eran los dos partidos que cuando alternaba uno y cuando no uno ganaba el otro. Ahora nadie piensa en el radicalismo, nadie. Y en parte, ¿sabes qué? Me parece justo. En parte me parece justo, o sea, me parece que... Yo, por ejemplo, yo tomé la decisión de no votar a ninguno de los grandes partidos. Claro. ¿Por qué? Porque me parece que también como sociedad tenemos que asumir... ¿Lo votás a Zamora? ¿Eh? ¿Lo votás a Zamora? No, alterno, a veces a Zamora, a veces vota a Lozano, a veces... Según, mira, claro. Que me pase candidato. Pero yo lo que creo es que la gente que va a un gobierno y te termina cagando, tiene que de alguna forma pagar... Claro. Cierto costo. No puede ser que un tipo diga, bueno, ve, mira el peronismo, te lo pone a Menem. Hace 5 años con Menem, qué sé yo, qué sé cuánto, y después se renueva 5 años después, acá no pasó nada, y es distinto todo. Claro. No me parece justo, no me parece razonable, porque si no, nadie tiene peso cuando está gobernando. Es así, o sea, si vos tenés un tipo como Alberto Fernández, que forma parte de este gobierno, de golpe sale y dice, no, yo no tuve nada que ver, qué sé yo, qué sé cuánto, y se pone ahí con más, y la gente lo vota, y me parece absurdo, en parte. Me parece absurdo. Sí, no, como esa vuelta, esa pirueta, porque no me tocó seguir, ¿no? Sí, claro. En realidad, si querés que... Y esto tiene que ver con mucho por qué dejé militar y después me dediqué al humor y todo eso. ¿Te habías amargado tanto? Es que sí, en parte sí. Y además yo creo que la política argentina tiene un sistema de construcción política en base al enriquecimiento ilícito. No. Que reproduce una situación de decir, yo afano para construir política, para hacer política. Entonces yo arranco mi carrera como, no sé, qué sé yo, concejal en Santa Rosa, La Pampa. Y arranco. Entonces afano un poco en Santa Rosa para después proyectarme como diputado, porque después tengo que pagar mis afiches, mis carteles, para hacer las revoluciones, no importa, para lo que fuera. Y después cerrás con una empresa, después cerrás con el otro, después cerrás con aquel que iba juntando guita, etcétera, etcétera, y bancás spot publicitarios y todo, qué sé yo. Y cuando llegas al gobierno estás absolutamente atado de pie de mano, le debes favores a todo el mundo, tenés un prontuario de un archivo que si alguno se dedica a publicarlo te caga la carrera y después no puedes hacer nada. Entonces me parece que si la política argentina consiste... Sí, que has atado la misma lógica por la exacto, que llegaste. Exacto, exacto. Y muchos dicen que usan esa lógica para después salir. Ese es el discurso de lo que se dice adentro. Eso es lo discurso de lo que se dice adentro. O sea, creo que hoy en día lo debe estar viviendo mucho el militante kirchnerista, de esa situación de decir, mirá, nosotros hacemos esto, pero es por un proyecto nacional que después, en un momento, es necesario enfrentarse contra los poderosos, que son otros, siempre los poderosos. O sea, pese a que tenés hace 10 años de gobierno, el poderoso sigue siendo el otro, y entonces se produce esa situación, me parece, de alimentar una lógica que en definitiva es nociva. Mira, mi viejo decía, era abogado laboral, murió muy joven, y decía, en la Argentina la única manera de sobrevivir es siendo siempre oficialista. Pero no por una cuestión de adhesión intelectual. No, claro. Sino por una cuestión de sobrevivencia. Sí. Ponele, esto hace muchos años, había ganado un juicio de 3.000 despidos y Onganía se lo anuló por decreto. Claro. Y tuvo 3.000 obreros que no cobraron nunca la guita que tenían que ganar. Claro. Del juicio que habían ganado. Uh-huh. 3.000 despidos es mucho. Es un montón. Y 3.000 tipos que cobraban mucho. Es un montón. No, por decreto. Vos no puedes tener un golpe de Estado donde un tipo te anule un juicio por decreto. Es un montón. Pero también hay que decir que casi todas las dictaduras que hubo acá tenían consenso popular. Por supuesto. Porque eso también era político. Y político. Y empresario. Porque ahí los radicales golpearon bastante la puerta. ¡Puf! Ni hablar. Y empresario y un montón de... Vamos a poner una canción porque ya no estamos más... ¡Vamos arriba, por favor! Sos un ángel, oh, oh, oh, oh. Y no podés disimular. Estás conectado con Redes del Mundo. No saben las cosas que dijimos fuera del aire. Pero, con mucho sentido del humor todo. Sí, siempre, Lía, por favor. Bueno, ¿qué te trajiste en esa libretita no, de almacenero? No, yo te cuento, porque es muy difícil. ¿De almacenero? ¿Cómo de almacenero? No, yo te cuento. ¿Nunca tuviste un almacenero? Que sí, que te fiaba, sí, claro, te fiaba, ¿no? Y te anotaba. ¿Se le pediste el almacenero? El almacenero es más parecida a la de mozo, ¿viste? Que es como más larguita. Un poco más larguita, pero está escrita igual, sí. Es negrita, tiene las hojas. Es negrita, dice, ¿eh? No te negra de afuera, ¿viste? Que lo de almacenero es negra de afuera. Sí, yo la tengo más, o sea, yo pensaba que era más tipo la de mozo, que es más alargadita. Esta es una libretita que yo anoto ideas tontas y chistes y cosas así que se me van ocurriendo, y después los pruebo con público, y si funcionan y van, y si no. Lo que pasa que una cosa que pasa mucho en mi trabajo, yo vivo de hacer comedia y de hacer stand-up, que es, para el que no lo sabe del otro lado, es un género de monólogos de humor, y que en realidad todos los que lo hacemos somos los autores de esto, entonces... mucho depende de lo que las ideas que se te ocurran y, claro, y cómo propones la gracia, etcétera, y por lo general las ideas se ocurren cuando uno no está sentado frente no a baja una computadora. La musa. Claro, cuando decís, ay, me voy a poner a escribir y ahí se te ocurre. Si no, de golpe, qué sé yo, estás tomando un colectivo y decís esto, y si no lo escribís en el momento, te lo olvidas. Claro. Entonces, yo escribo cosas así que unas son impresentables, te digo, pero y otras más o menos. Mira, por ejemplo, te cuento una cosa, tontería. Y él se ríe solo. Sí. Pero es impresentable, te dice. Esto que tengo acá, la verdad es que no le da gracia a nadie, pero yo me voy riendo. No, porque te cuento que esos chistes que no están probados, Lía, por eso, ¿viste? Ah, ¿esa chica la trajiste vos? Sí. Claro, pues yo vi una chica, digo, preciosa. ¿Viste? Con muy bella. No tiene nada que ver. Sí. No sé si se está intentando levantar, no. Es tu mujer. ¿Qué? Es, más o menos, pero creo que... No, porque te digo que es un... Es rapidísimo, ¿no? Es rapidísimo. Famoso, ¿viste? Hablan giladas al aire y el tipo está pa, pa, pa, pa. Claro. Incluso le dice al operador, ¿viste? Que dure más. No, está bajando línea diciendo, mirá qué poco gracioso que es este tipo. Sí, la verdad, cómico. Mirá, yo... No, por eso. Sí. Y es muy difícil hacer stand-up en radio, además, porque es una arte escénica. Es difícil, es una arte escénica, pero vos entonces... lo vas a hacer igual. Sí, ¿qué quieren que les haga? Yo lo todas que las quieren. Gracias que sepas. Muchas, bueno, puede ser. Mirá, te puedo arrancar tonterías, arranco con ver, tonterías. Dale, que está te... bueno. Porque nosotros no somos muy vivos. Porque es sin filtro, que... es sin filtro, estoy sin red. Claro. No, tengo como estructuras, viste, yo la verdad que, mira, te cuento, sí, yo mucho me baso en mi familia, en mis orígenes, y me pareció interesante hacer humor con eso, yo soy mellizo. Es muy raro. Ah, ¿y tu mellizo es bueno o es malo? Es abogado penalista, yo creo que es malo. Yo sí conozco una persona que es mellizo, trabaja en Canal 7 y es muy malo. Ah, mirá, no, yo por suerte no, yo renuncié a Canal 7. No sé cómo pero, ¿trabaja en Canal 7 en serio el que conoces? Sí, después te cuento. Ah, vale, contame. Ya sé quién dices. No, yo tengo Lucio se llama mi hermano, Lucio Simonetti. Yo creo que era el favorito de mi hermano. ¿Abogado penalista? Sí, o sea que defiende a sí, no, todo eso. Sí, está más por los delitos económicos, más por ese lado. Ah, ¿viste? Le da más plata. Sí, está le da menos culpa. No, incluso narcos y esas cosas, estaban en un estudio así como... No, está bueno, ¿viste? Los narcos tienen mucha guita. Y sí. Y ahora lo comparo la hora. Pero escúchame, es el objetivo. A mí me va a salvar, en la familia tenemos todo previsto que me va a salvar él y que... Sí, yo soy como el bohemio de la familia después. Bueno, pero... Pero bohemio completo. Sí, vivo de eso, qué sé yo, vivo de otra cosa. O sea, no, la verdad que no tengo. ¿La pasas bien? Me la paso bien, sí. me levanto al mediodía. La gente cree que es malo levantarse al mediodía. Es maravilloso. ¿Viste? La gente cree que es malo, moralmente condenable. Yo le recuerdo a la gente que está del otro lado que la gente le hace daño al mundo. Es la que se levanta todos los días a las 6:30 a.m, se pone un traje, los políticos, banqueros, Eduardo Feynman, ¿viste? Gente como... No te quiero comprometer, ¿no? Pero... No, sí, no, está, no, no me estás comprometiendo. No. ¿Viste que desde hoy no me comprometí por favor un minuto? Viste que vos me imagino terminás el programa a las 5, te debes levantar cerca del mediodía, viste que te levantás como el Lost, ¿no? Como que te levantás y como ¡ah! ¡Ah! Así, no, perdí la mitad del día, ¿qué tengo que hacer? Ah, son las 12. Sí, de almorzar. No, yo desayuno a esa hora. Claro, sí, y haces el almuerzo a las 4, ¿no? Hacemos la misma vida. Yo tengo un quilombo en el mate. ¿Viste que es un quilombo? Es un claro, quilombo. Claro, no tenemos. Sí, está complicado, ¿no? Yo hago radio, sí, hasta las 2 de la mañana todos los días y también lo mismo, ¿viste? Me duermo como a las 5 porque además no podés salir de tu trabajo y meterte a dormir al instante porque estás pasado de rosca. Yo llego corriendo a las 5 y me apuro para dormirme a las 6. Me apuro, ¿viste? Que te apuras. Claro, qué bueno que podés hacer eso, ¿no? Sí, yo, no, yo por ahora caigo. Dando un poquito de resultado. Sí. Hoy dormí 4 horas, ayer 4 separadas, una de la otra. Uf. Yo laburaba de noche en Canal 7 también, de 2 a 10 de la mañana en un momento laboral. No, hermano, mortal. Ese es el peor horario que me tocó en mi vida. Lo que tiene de bueno que no tenés ninguno de los arpíos que están durante el día. Durante el día, sí, ¿no? Televisión, esos malvados. Sí, son malvados. Que tejen todo el tiempo. No lo tenés. Bueno, justamente cuando elegí hacer humor, me dije, bueno, en ese momento pasaba de un programa de televisión que lo habían censurado, pasaba al noticiero porque era personal de planta, y entonces dije, bueno, ¿qué tienen libre ese horario? Y todo, sí, viste, no había nadie forma de que fuera nadie a trabajar ahí, y fui a ese horario. Y fue bravo, pero me quedaba todo el día libre, podía estudiar cosas. Entonces, ¿pero cuándo dormías? Y dormía como de las 11, 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde, poner una cosa así, bastante... Bueno, era como angustiante, como en Finlandia, ¿viste? Sí, me levantaba de noche, en invierno me levantaba de noche, no, como, una presión. Sí. Yo me dormí en la siesta a las 10 y media de la noche, cuando desperté me sentía ¿viste? Pobre pari en el medio del mundo. Es un horror. Es horripilante. Es el peor horario del mundo. Pero bueno, qué sé yo. Empezamos con las tonterías. Soy mellizo. Mi hermano se llama Lucio, creo que no era el favorito de mis viejos, porque se referían a mí como el que nació con Lucio, ¿sabes? Sí, era complicado. Y yo tuve, qué sé yo, era una infancia triste porque tenía a mi vieja que me educaba asustando, que se usaba mucho, ¿viste? Que la madre que educa asustando, la mía era tipo, guarda, ¿no? Todo el tiempo con los ojos, había como una obsesión con los ojos, era, ¿viste? Guarda con los ojos, ¿viste? No torzas los ojos, que viene un viento, te quedas visco, ese tipo de cosas. Guarda con ese palo que te vas a sacar un ojo, guarda con el sapo que te mete el ojo, te deja ciego, ¿te acordás? Esa era. Ay, sí, esa leyenda urbana del sapo. ¿Qué me pasó? Sí. Ah, se decía mucho, un sapo que te mete el ojo. Que te deja ciego, ¿cómo? No, por mi casa yo no veo. Menos mal, sapos. Una familia racionalista, iluminista, con Voltaire. Regios. Sí, no. Sí. Yo no, la verdad que tenía. Positivista, quizás. Sí. Yo le tenía un miedo a todo, que de hecho un pibe que le tenía miedo a todo, a los pitufos le tenía miedo. Era una no, sí, eso fuerte. Sí, cuando era chico había una leyenda urbana del niño que dormía con el muñeco del pitufo, ¿viste? Y yo le tenía miedo a los pitufos. La gente se burlaba, me decía, ¿cómo le tenés miedo a los pitufos? Si son azules y amigables. Y yo le decía, en teoría, la policía bonaerense también es azul y amigable, ¿sabes? Sí, madre dependiente también, viste, me fui muy dependiente a mi vieja porque era una madre sobreprotectora, de esas, viste, no comas porque eres afuera, comé la comida que mamá te preparó en casa, viste, hace mucho frío, llevé el saquito que mamá te tejió, así, y fui muy dependiente a mi vieja. Bueno, estoy tratando hace años de sacarme un poco esa dependencia, ¿saben? Yo... No, no te la vas a sacar. Las madres son más maravillosas. Estoy yendo al psicólogo tres veces. Pedo, porque sí. Te digo que los psicólogos te sacan guita y... Tres veces por semana voy, sí. ¿De qué le hablas? Me queda medio lejos, pero mamá me lleva y me trae en auto. Sí. Muy bueno. Le hablo de... Yo era... Tengo antecedentes psiquiátricos en mi familia, ¿saben? Yo era chico, tenía dos tías esquizofrénicas. Después nos dimos cuenta que era una sola, en realidad. Sí. Las dobles personalidades lo tenían confundido. Sí. Nos burlamos mucho de los mismos en mi familia. Tenemos un dicho en mi familia que es: estoy disperso como el abuelo cuando se nos cayó la urna. Sí. Tienen un buen sentido del humor. Sí. Europa le decíamos, era el viejo incontinente. Sí. Así que nada, bueno, todo cosas de que mi vida, qué sé yo. Por ejemplo, soy medio raro. Mi vieja está muy encima. El otro día yo tengo un gato, ¿viste? Y cuando traje el gato me dijo: no te conviene tener gatos, no te conviene tener mascotas, porque vos te encariñás y después se mueren. Así. Ay. Con ese criterio tampoco conviene tener padres, ¿sabes? No. Sí. Y nada, me relaciono con distintas cosas, qué sé yo. Por ejemplo, se me da mucho... Soy pobre, ¿viste? Básicamente, vivo ahí con lo justo. Vivo en tribunales, en un edificio muy lindo, que son todos abogados y putas. ¿Y vos como, dónde vas mayormente? ¿Dónde voy? ¿A dónde? ¿A los abogados? Yo vivo en mi departamento ahí, pero... ¿No visitas? No, pero casi toda la gente que sube al edificio arriba, generalmente le tiene sexo a alguien con ella. Por general, abogados, ¿eh? Y se quejan así de las putas. No se puede. Sí, pero es un lindo barrio. ¿Sabes que en otoño es muy lindo cuando... cuando caen todos esos las hojitas con los teléfonos de las chicas que ponen, sí. Pero bueno, y ya no puedo comprar las mismas cosas, ¿viste? Como es ser clase, así, clase media en Argentina, que hay momentos que estás, ay, llego, soy rico, y hay momentos que estás, no, pobre, suéltenme, y estoy como en el segundo momento, y me llaman, por ejemplo, tengo una cuenta bancaria, sí. y pago la tarjeta con eso. Y a veces, viste, me debitan la tarjeta y a veces tengo un rojo, 200 pesos a veces, no mucho. Sí. A la semana que tengo un rojo me están llamando del banco para reclamarme la deuda. Te rompen. Pero, Lía, te pregunto, ¿qué clase de confianza puede tener un banco, uno que necesita tanto esos 200 pesos? ¿Sabes? Claro, además para que te llamen todo el día. Pero escuchame, si necesitan tanto esos 200 pesos, no es un banco confiable, viejo, no, por favor. Son unos pobres. Por favor, viste, además me imagino, pobre el tipo, el empleado que le toca llamar a esos deudores chotos, viste, deudores así, deudas chotas se llama, un empleado, viste. Yo que tuve 3 años, por no favor. Sabes lo que se me acumuló de deuda porque no me di por enterada, no me di cuenta. Claro. Y no, y los tipos te ponen interés, ¿eh? Bueno, a lo mejor no hablemos. Sí, no, son bravísimos. No, porque voy a cometer un atentado como en los 2001. Sí, pues sí, es que los bancos son lo peor del mundo. Son lo y peor sí, del bueno, mundo. Nos dieron todo sí. Este golpe último. A mí me gustaría ser empresario. Yo pensaba el otro día tener una empresa. A mí tener un banco también. ¿Sí? ¿Un banco? Sí, porque si total va a ser uno hijo de puta, mejor ser. Sí, total, te voy a llamar sí. A vos para sacarte los 200 pesos. Yo el otro día pensaba una idea maravillosa de estas que tengo anotada en la libretita, que es tener una empresa de colectivos que se llame Deja Bus. ¿Eh? Y que el eslogan fuera viajá donde ya fuiste. Es muy tonto. Pensaba, mira, te leo cosas. Pensaba que en las casas de la vedette deben estar todas llenas de póster de mecánicos en pose así. Sí. Con el mecánico no tengo una buena relación, ¿sabes? Porque viste que se da esa situación con los mecánicos de que uno es como un matrimonio de esos fingidos, ¿viste? Donde el mecánico te cuenta todo lo que le va a hacer al auto. Y a mí, la verdad, me importa tres pitos lo que le va a hacer al auto, pero le tengo que fingir que le entiendo, porque si no, cuando pueda, viste, me descuido, plímbamela. Claro, viste, me manda así un hibrarrero, entonces finjo, y el tipo va a seguir, no le entiendo nada, escucho tipo, la, la, la, la, la", cosas así, le repito palabritas, tipo rotor, cárter, sí, viste, sí, el condensador de flujo, así como Volver al Futuro, ¿sí? Y el tipo en un momento, viste, llega un momento de la pregunta, hace como, y vos no sabés qué decirle, ahí no lo venís escuchando, lo más barato. Vos decís lo más barato, ante la duda, lo más barato. No, pero... Sí, pero eso es como las citas, ¿sabes? Son como las citas. ¿Viste que en una cita, si vos te gusta la chica habla y vos estás concentrado en otra cosa, diciendo... Pero si te gusta... Pensando barbaridad, si te gusta... Ah, todo lo que le querés hacer. Claro, pensando barbaridad. Y si no te gusta, al revés, a veces que habla y vos decís, no, por favor, callate. Me está... ¿Nunca besaste a alguien para que se callara? ¿Llegaste a hacer eso como que no, te... no, pero llegué a odiar con una cara de odio espantoso. Pero no besaste. Pero no besaste así para que no, se calle. No. Yo besé al mecánico. No. Estuvo bueno. No estuvo bueno, no, la verdad que no. Sí, la verdad. Tenía que... mucha gracia, le quedó mucho. Bueno, sí, poquito... más o menos, pero eso ayudaba, ¿sabes? Pero no, fue cosas, qué sé yo, fui chico siempre muy ingenuo. Sabes que me acuerdo cuando yo voté a Menem creciendo el salariazo, así la revolución productiva, bueno, después no voté a De la Rúa pensando que era honesto y eficiente, así voté a Kirchner pensando que era de izquierda. Dualde me hizo creer que lo voté también. y sabes que siempre fui muy ingenuo. Yo me acuerdo que cuando era chico me sentaron mis viejos y me dijeron, Federico, te tenemos que contar algo, los Reyes Magos son los padres. Y yo dije, ¿cómo van a ser los padres si los Reyes son tres? Y el negro, ¿quién es? El muy amante buena. De mamá. No, claro. Sí, así que no. La verdad que lo... Me pasan ese tipo de cosas, ¿viste? Tengo un gato, también vi, les conté que vivo con un gato. Es muy difícil educar a un gato, ¿eh? No tienen... Sí, no, ¿para qué lo quieres educar? No tienen, ¿viste? No tienen, así como que hacen lo que se les canta todo el tiempo. Claro, pero por lo menos empieza en el mismo lugar. Sí. Sí, es en las piedritas. Es el yo único momento donde siento que se impone el ser humano, ¿no? Sí, como que yo el único momento donde me hace caso, me la acerco y digo, ¡ja! Mirá lo que estás haciendo, que no querés. Sí, pero es lo único. Pero lo hacen por motus propios, no por nosotros. Sí, no por nosotros. Vivo, me gustan, a ver, les cuento cosas a mí. Me gustan los bares de antes, las cantinas, ese plan. No me gustan esos restaurantes de Palermo, ¿viste? Que vos pedís cualquier cosa, te dicen, ¡dale! ¿Viste que las mozas tienen como esa especie de tic? Sí. Y vos le pedís cualquier cosa, ¡dale! Así puede ser, ¡dale! Sí, sí. Te dicen, así y te dicen, viste, anotan todo una libretita, son como mozas amnésicas, ¿eh? Ya sí. No es como el de antes, anotan todo una libretita, el señor que se va a servir una coca. Y el señor, un café, café. Y el señor, nada. Sí, y se van y vuelven con ese plato cuadrado enorme, ¿eh? Sí, con un poquitito de comida, poquitito. Y una especie de serpentina de salsa que es como un caminito a cagarte de hambre, ¿eh? Así. Y te dicen, sí, buen apetito, nada. Sí, bueno, son 300 pesos. Sí, claro. De cada uno, por supuesto. Sí, por supuesto. A mí me gusta el mozo antes, ese que era clara, ¿viste? Esa mezcla que... Así que tenía una mezcla de la cara de Atahualpa Yupanqui y el pelo de Víctor Hugo Morales, ¿viste? Tenía como ese estilo, sí, que... Mozo de memoria. Algo le decía, señor, se va a pedir un... Sí. Después te traen cualquier cosa, pero qué dignidad. No. Qué dignidad, yo he visto acá, atrás en el Tortoni, esos mozos de verdad. Sí, mozo de oficio. Mozo de verdad, mozo con de el oficio. Saco de mozo, con la bandeja y 12, 15 personas. Y el tipo se acuerda de todo. Todo, se acuerda, todo, claro. Y además después vienen, viste, que tienen todos los platos como a lo largo del cuerpo, ¿no? Como que son, sí, una especie de odalisca de plata que viene, es decir, que te va tirando platos, así. Mozo con orgullo de mozo, ¿no? Sí, como le preguntaba, mozo, ¿cómo viene la milanesa? La traigo yo. Mozo sindicalizado, ¿eh? Tiene el trapo de rejilla acá en el hombro, como el loro de un pirata, ¿viste? Claro. Tener así, sí, como... Ya así. Es de más de bodegones. Sí, ese es lo que me gusta. Pero el bodegón está caro, te aviso. Sí, todo está caro. Se pusieron de onda. Todo está caro. ¿Sabes qué? Todo está caro. ¿Sabes qué? Yo tuve una convivencia en un momento y fue raro. ¿Eh? ¿Con ella? No. ¿Y ya la estás intentando ahora? No, sí, ahora estamos. Estás en pleno laburo. Esta es nuestra tercera, segunda cita, ponerle así. Ay, vos lo dijiste, venía a la radio. Yo venía a la radio. Soy re gracioso, re famoso. Tengo ojos claros. ¿Qué más querés? Re famoso y además estoy lleno de guita. Ese lleno de guita. Y esa es la parte que más le emocionó. Y tienes razón. Sí, tienes razón. Además me vio y dijo, este está lleno de guita. Es obvio. No, es obvio. Se diga, como diría mi vieja, al stand-up. Y ¿sabes qué pensaba? Que el matrimonio en realidad, porque es difícil mantener la libido a lo largo del tiempo, ¿no? Eso me parece que es un debate que la humanidad se merece. Sí. ¿No? Se merece. ¿Viste? Como que se pasa por alto, acá no pasa nada. Y a mí me parece que el matrimonio es una institución medieval que tenía sentido en la Edad Media, ¿viste? Que se casaba un tipo de 20 con una de 15, prumba, le daban. A los 2 años el tipo se iba a la guerra, ya le había hecho 3 hijos. Se moría. Sí, claro, le había hecho 3 hijos, después volvía, se había muerto hijo, entonces volvía, recuperaba a los hijos, los 35 pombas se morían todos. Ahora vos te casas a los 20 y tenés que tener sexo con la misma persona hasta los 50, siguiendo el promedio de vida. No. ¿Eh? El matrimonio lo mató la medicina, esa es mi hipótesis. Esa es mi hipótesis. El matrimonio es la medicina la que mata el matrimonio. Sí. El sexo. Y esa gente que se sienta, viste, se sienta al mismo lado en la mesa de los bares, viste, qué triste eso. Cuando de golpe pasas por la puerta de un bar y ves que hay gente en la vidriera sentada como en la mesa, mirando para el mismo lado. Ay, a mí me encanta hacer Ay, eso. A mí terrible. Porque si aparte de eso tiene sillón, viste, te sentaste despatarrás bien. Ah, pero a mí yo cuando veo esas parejas, viste, que está el tipo mirando. Ah, no, yo estoy con una amiga chusmeada. Ah, con una amiga, no, yo te digo esos matrimonios. Vos lo ves, el tipo está mirando la televisión, ella sentada del mismo lado, sí, leyendo, sí, una revista. Vos decís, se sientan del mismo lado porque no se pueden ni ver. Es un horror, sí. Y cuatro horas así. ¿Sabés que tengo algunas cosas de política también, viste? Porque yo un poco conseguía con estuve en mi pasado ese de militancia política. Es que yo pienso en cosas, a mí me gustan algunas cosas del peronismo, esa liturgia, viste, el bombo, este es un día peronista, ¿no? Ha sido un día peronista, se chorearon hasta las nubes, ¿viste? El día radical se hace de noche y no sabes cuándo, ¿viste? El día radical se hace de noche a las 3 de la tarde, ¡fuh! Baja el sol y no, de sorpresa. Sí, y pienso en los medios también, de los medios de comunicación. El problema no son los medios de comunicación, son los fines de los medios de comunicación. Sí, son los negocios. Sí, algo así. Y la izquierda, me gusta mucho la izquierda porque simpatizo con la izquierda. Es difícil elegir qué partido en la izquierda. Elegir, si viste, vos ves, sí, además, PCR, MST, PTS, viste, parecen como las patentes de autos, viste, todos tienen 3 letras, además parecen los autos, todos se identifican con 3 letras y movilizan hasta 5 personas, ¿eh? Sí. Pero le fue bastante bien este año al Partido Obrero. Puso un diputado, qué sé yo. Y bueno, no habían puesto y nunca, sí, nada. Sí, y es que me parece que cambiaron el lema, ahora es hasta la victoria siempre, pero el empate sirve. Sí, es... Es algo por el estilo. Y después, a ver, me voy a seguir buscando, si quieres, cositas. Mira, tengo, a ver, anotadas acá, ves el mecánico, ¿viste? Solos y solas, fui un grupo de solos y solas. Ah, contame. No había nadie cuando fui. Sí, claro. Es una tontería, pero es cierto. O sea, menos mal que me entendés, ¿sabes? Porque a veces me siento un incomprendido, así como una crema de enjuague en Jamaica, ¿viste? Sí, a veces. Sí, algo que no tiene sentido, así como los osos polares en el guión de Lost. ¿Vieron que había osos polares en Lost? Sí. Que nunca se resolvieron, aparecieron osos polares y después volvieron. Yo no me lo perdí, Lost, pero era todo raro. Había osos polares, de golpe era una isla y apareció un oso polar, se morfó uno, qué sé yo, y después no, nunca lo resolvimos. Dejaron ese tema de guión, vos seguís. Sí, sí. Van a ver qué más te puedo contar. Te sigo buscando. Ah, es terrible. ¿Sabés que me encontré? No sé si van al psicólogo ustedes. Me encontré con el psicólogo fuera del consultorio. Es una de las cosas más escalofriantes. Porque tiene demasiada información, sabe demasiado, sí, ¿no? Sí, viste. Sí, en las películas matan a los que saben demasiado. Tipo, claro. Y me pasó que fui un asado, así en una casa chica, así una reunión. Y conocía solo al dueño de casa, ¿viste? Me presento con los otros. Hola, ¿qué tal, Federico? Estaba ahí sentado el psicólogo y no me podía relajar, ¿viste? Me decían, Federico, ¿qué te gusta vos? A mí me gusta el vacío. Y el tipo, ah, ¿te gusta el vacío? Sí. Pensé que podía ser. Imagino ese espantoso. Es espantoso. Pensé que podía ser más incómodo que eso. ¿Sabes qué? Dije, ¿qué puede ser más incómodo de eso? ¿Qué puede ser más incómodo de eso? Y encontré. Encontrarte, por ejemplo, al ginecólogo de tu novia en el mismo asado. Puedo que también un choripán y se chupa los dedos. Escalofriante. Fuertísimo. Sí, cosas de lo más así, de lo más terrible. Federico, no sé si te queda más. Tengo, no sé yo. No, es que no tengo, estoy desordenado, estoy buscando en random. En el cerebro tengo una especie de hámster que busca cosas, pero sí. A ver si tengo alguna nota yo en un rato. No, faltan 15 minutos. Ah, perfecto. No, mira, no sé cuál era tu plan. ¿Sabes qué? A ver, mira. Nuestro plan era que si eras bueno en stand-up, te quedaras, y si eras malo, te fueras. Ah, perfecto. ¿Y cómo? Porque es cruel nuestro plan. Sí, es un plan. No, porque han venido gente muy graciosa como vos. ¿Sí? Y han venido gente que no es graciosa. Claro, bueno, es que pasa, qué sé yo. Es difícil hacer humor, ¿sabes? Es muy difícil, pero vos, menos mal que dejaste periodismo, sos mucho mejor humorista. Sí, ¿sabes? No te conozco de periodista. No, pero está lleno de periodistas. Era bueno investigando, pero era muy malo al aire. Me acuerdo, yo empecé haciendo humor en radio. En realidad empecé haciendo periodismo en radio. Y en un momento estaba en un programa en Nacional, se tomaba vacaciones el de economía. Y yo siempre más o menos me manejaba con la economía. Me dijeron, ¿por qué no haces vos? La economía era un desastre. Y eran todos amigos míos, nadie me animaba a decírmelo. Era como un desastre. Y de pronto me empecé a hacer imitaciones de películas argentinas. Y ahí fue... Ah, qué bueno. Y ahí como que la rompí con eso. Sí, me sale muy bien. Para que me concentro. ¿Viste ese tono? Que empiezas como a hablar así. Déjate de embromar, por favor. Norma. Dale, Norma. Después de todo. Y empecé como a hacer ese tono, ¿viste? Así rapidito. ¿Qué sería del fútbol sin el hincha? ¿Viste? El hincha es la pasión, ese color. Bueno, ese. Y empecé a hacer eso y me iba muy bien. Mira, acá no tiene una idea que me gusta. Muy tonta, pero me gusta. Mira, es esta. ¿Viste que...? Uno, ya casi todo el mundo tiene Facebook, ¿no? Y en el Facebook se te aparece gente muy plomífera, de golpe a chatear, y vos en un momento ya estás, tenés, y te hablan, entonces, y uno, yo como siento culpa de todo, y entonces no me da para ser descortés, entonces le pongo jajaja, como le vas a traer. Pensaba, como para librarte de esa persona, en vez de poner jajaja, le pones muajajaja, le pones como una risa macabra, que suelo ponerle mu, le pones el mu al lado y ya te alcanza, le pones muajaja, y ya se asusta todo. En cambio, si le pones ujaja, dice, ah, se está matando la risa tirándose al piso. Y si le pones jaja, es muy antipático. Es una boludez total, pero es así. ¿Sabes qué? Soy un actor desocupado. Mira, me gusta mucho ir a Starbucks. ¿Viste? Oh, perdón, dije una marca, pero no. Ay, debería. Pero me hace sentir en Friends, ¿sabes? Como, claro, ah, por supuesto. Sí, incluso digo, déjenme trabajar acá en el plató, quiero ser el mozo. Y me dice, no tenemos mozo. ¡Más a mi favor! Sí, sí, una tontería. Pero bueno, arranqué haciendo, ¿sabes qué? Humor así en radio, haciendo humor político. Ah, mira, acá tengo uno muy inteligente, un chiste muy inteligente. A veces me pasa que siento que a veces te cuesta seguir, pero... Pensaba en el tema del mito de Edipo. Estoy haciendo todo un material y un desarrollo del mito de Edipo. ¿Vieron la historia del mito de Edipo? Que Edipo es como lo abandonan los padres y después queda por ahí al libre albedrío y después en una encrucijada mata a un hombre que resulta ser el rey de un lugar y entonces llega al lugar en Tebas y le dicen, che, Edipo, qué copado, sos un fenómeno, le cae bien a todo el mundo, ¿por qué no sos rey? Y está la reina ahí. Y dice, oh, qué bueno, mirá, está la reina sola, si sos rey, está re buenísima, dice Edipo, qué sé cuánto. Y Fla se entera que la reina es la madre y el que mató en la encrucijada es el padre. Y la reina, tremendo, la reina se entera en eso, se arranca así, se mata, se suicida. Y Edipo no le gustaba mucho. Se arranca los ojos. Sí, sí, porque tampoco daba para tanta tragedia, ¿viste? No se iba a suicidar solamente. Y ahora pensaba así. Tenía mucho tiempo. Sí, además, pero tenés que ser verdaderamente impulsivo para arrancarte los ojos, ¿no? Porque vos podés tranquilamente, si vos sos impulsivo, ay, soy impulsivo, me como una hamburguesa en una casa de comida rápida que paré. No. Y además te lo tenés que arrancar uno por uno. Es como, y después arranca por el ojo. Un espanto. Pero pensaba que a nadie le afectó tanto la frase los reyes son los padres como Edipo. Fuerte, ¿no? Sí, pobre. Y pensaba además que no, como que además que según una solución argentina hubiera sido, no, sos mamá, no te puedo creer que nos esté pasando esto. Bueno, musa, no digas nada, ¿no? Siga. Vieja, siga, vamos con nosotros. Incluso, somos reyes. Claro, incluso tener hijos, si es necesario para disimular, tener un hijo, que sería el hijo de Edipo, pero sería el hijo nieto de la madre. Claro. ¿No? Que sería hijo nieto, ¿no? Y el hijo que además si reproduce las tendencias de Edipo, se le empieza a insinuar a la madre ya a temprana edad. Y qué difícil el reto para la madre, porque tenía que ser este, ¿eh? Tenía que ser, basta de insinuaciones a tu madre hasta que tengas edad de arrancarte los ojos, como hizo tu papá con tu abuela, o sea yo, tu madre, ¿entendiste? es complicado, pero qué sé yo, a mí que es un poco, me gustan estas cosas, sabes que tengo algunas cosas así como me interesa, sabes que hablar un poco también del stand-up, ya que estás, porque me parece que es un género en algún punto bastante nuevo, en algún punto muy tradicional, porque es un género que hay mucha historia de monólogo de humor en la Argentina y generalmente la gente dice, bueno, ¿qué tiene de distinto esto con lo de Pinti o lo de, qué sé yo, lo de Perceval, lo que era el Café Concert de los 70? Tiene algunas cosas distintas, pero se armó como una especie de asociación de que el stand-up es solamente hablar de la vida cotidiana y lo que te pasa si vas al supermercado, de lo que te pasa si subís a colectivo, y no necesariamente eso. Me parece que es un género que puede abordar un montón de temáticas que incluso son necesarias. Me parece que un poco el humor es una forma maravillosa de hacer catarsis a nivel social. Y un poco, volviendo a lo que hablábamos antes, yo dejé el periodismo en parte porque no podía decir un montón de cosas que ahora las puedo decir como comediante y las puedo decir con mucha libertad, con total libertad. No tengo ninguna persona que me corrija eso. Entonces me parece que, y este es simplemente un elemento, puede ser una estándar, puede ser, qué sé yo, otros géneros, el clown, la improvisación, puede ser. Vos estudiaste todas esas cosas también, ¿no? Sí, estudié todas esas. Todas esas cosas, digo, pero sí, también hiciste una temporada con... Ah, mira, con Raúl de la Torre estuviste. Sí, con Rulo, sí. Con Rulo, claro. Sí. Ah, sí, bueno, Rulo está en Nacional. Y ahora, claro, está en Nacional y en Canal 7 está, sobre todo. Está en, claro, tenés razón. Mira, ahí sí, en el programa... Y siempre una amiga me pregunta, ¿cuál es? El que tiene rulos, nena. No, pero al lado está Brieger, que también tiene rulos. Este. Sí, bueno, pero viste. Sí. No, no es lo mismo. Para nada. Bueno, la verdad, bueno, sí, decinos algo. Nosotros hemos hecho varias entrevistas de stand-up, pero siempre dice Mirta, el público se renueva, así que... Lo que quieras. ¿Qué tengo que decirle? Lo que vos tengas ganas. ¿Ahora? No, bueno, de cada dos horas puede volver. Pero no, pero de stand-up. Porque... No, como estabas diciendo que... Ah, de lo otro que está diciendo. No, me parece que es una posibilidad eso, que en realidad yo estoy tratando de apostar a su vez a ver si el stand-up puede ya avanzar hacia otras cosas que no son la vida cotidiana, que por ahí una vez es lo un que ejemplo, ve. Un ejemplo, la política. Claro, la política o esto de Edipo o cosas más oscuras. Yo tengo, por ejemplo, un amigo que se murió de asfixia autoerótica, que es de lo que claro. Se murió de bicara y todo eso, y hablo de eso en mi espectáculo. Y tu amigo agradecido. Sí. La familia. Bueno, pero en realidad también, qué sé yo, yo era así y él es así y nada, siempre fuimos como, le resultaría divertido. ¿Vos también te asfixiaste? No, le resultaría divertido que lo hiciera. No, yo por ejemplo, yo cuento una cosa muy muy rara, yo tengo un tumor benigno en la frente, que atrás del ojo, qué sé yo, pero fue un momento raro, que no se sabía si era maligno, qué sé yo, que cuento toda esa experiencia. Me parece que sirve un poco, ¿sabés qué? Si cuando uno se pone a estudiar por qué se ríe la gente y los estudios que hay respecto a eso, sí. En parte sirve para... sentirse que uno puede superior a algo, puede sobreponerse a algo, puede ser por eso hay tantos chistes desgraciadamente racistas que se ríen de minorías, porque te hacen sentir que formas parte de un colectivo que es la mayoría, pero también sirve para reírte de la muerte y ese tipo de cosas, si uno las baja a tierra y las puede convertir en algo cotidiano y que habla de eso. Por ejemplo, no hay nadie que tenga más humor negro que por ejemplo los médicos que están en la guardia y ese tipo de gente. Sí, no, también. Claro, ¿viste? ¿Y por qué? Porque están conectados con eso. Entonces me parece que la idea es apostar a subir otra cosa. A propósito, quería decirte que estreno un unipersonal nuevo. Este es mi tercer unipersonal de stand-up en el Belma Café. El 13 de diciembre. Ah, Belma Café. Sí. Vos también trabajaste con libros de Fontana Rosa, ¿no? Ah, hice El Mundo Habido Equivocado, sí. No, y otra obra. Es grosso. Y otra obra. Sí, claro. Ahí en el Paseo de la Plaza, sí, 5 años le hice, sí. Qué bueno. Sí, muy linda, muy linda. La verdad, Fontana Rosa era... Sí, se lo extraña, como al Gordo Soriano. Sí, hay como a muchos, pero era un tipo admirable y en lo prolífico, sobre todo, ¿no? Sí. La cantidad de cosas que hacía, la cantidad de textos, la cantidad de libros y de viñetas y de historietas. Fascinante. Igual, yo soy fanático de Quino. A mí el... Ah, sí, claro. A mí el que me mueve la estantería desde muy bueno. Chico, desde muy chico es Quino, me parece. No, que si vos empezás a leer los... Nosotros no somos conscientes del genio que tenemos en Quino, y me parece que desgraciadamente en algún momento, como todos, va a morir y ahí van a salir todos a decir, oh, lo que era Quino. No, pero los libros de Quino, puf, lo que son. Los libros de Quino, mucho más que Mafalda incluso, más que Mafalda. Tiene algunos que, por ejemplo, había un hombre sentado en un despacho gigantesco y una cosa atrás así de una... Bueno, no sé si no me acuerdo bien la frase que decía. Sí. Un cuadro atrás. Un cuadro enorme. Sí, que era él, ¿no? Y que, como un ataque señalando, creo que señalando al que estaba sentado enfrente. Sí, sí. Es maravilloso. La relación esa entre el poder y el oprimido, claro. es fantástica en Quino. Sí, Quino es muy... Quino es todos los humoristas gráficos que conozco, yo tuve la suerte de por ahí trabajar en España y en Chile y por ejemplo conozco en Chile a Alberto Mon, que es un ilustrador muy muy famoso ecuatoriano, él, y Quino siempre es una referencia a nivel, toda persona que quiere estudiar humor gráfico o ilustraciones y todo siempre recae en Quino. Claro, y se fue a Mendoza. ¿Se fue a vivir a Mendoza? No sabía. Sí, creo que se fue a vivir a Mendoza. Sí. Ah, no sabía. Él vivía cerca, siempre vivió por el centro. Yo cuando era chico me acuerdo que mi mamá me decía, él es Quino. Y Quino era, o sea, es muy amargo, un tipo muy así, muy osco, muy uranio. No, cuando lo tratás es muy dulce. Ah, mirá. Sí, pero a mí como muy tímido, me regaló, ¿no? Unos dibujos. Mirá qué genial. Sí. Creo que el de Felipe era. De Felipe, claro, puede ser. Porque sí, yo a Felipe lo odiaba porque descubrí que era igual a Felipe después. Ah, mira. Dice que Felipe se siente que borde es el romántico, Felipe. Dice, ahora voy a conquistar. Ya salgo, en este momento estoy conquistando. Bueno, voy a conquistar. Quizás pasa el colectivo. No, voy a bajar la espadita y se termina quedando porque es un cobarde. Sí, entonces, sí, exacto. Me encantaba. Para la linda Lía de Felipe. Ahí tengo, ahí ese dibujito, lo amo. Sí, Quino es... tenemos mucha gente muy talentosa. Mucha gente muy talentosa. Muy buena y... Bueno, vas a estar en el Belma Café, Federico. En el Belma Café, el 13 de diciembre. Hablemos de ti, que para eso has venido. No, para contarnos un poco. El 13 de diciembre en el estreno un unipersonal que se llama Euforia, en el Belma, ahí a las 9 de la noche el viernes. ¿Y en qué te basaste? ¿Buscaste textos tuyos? Mira, el stand-up es un poco hablar... La idea es que tenga opinión en general. Si no tiene opinión, es algo que no... No, mira, yo a veces tengo una frase que es un poco políticamente correcta, pero es un poco como el humor así sin profundidad, es como la cocaína, ¿viste? Es como entretenimiento en el momento y te salís con un vacío existencial profundo. Sí. Yo veo mucho que se hace un tipo de humor así, si vos mirás. Ni, gracias, ni hablar, y incluso ayer le decía a un amigo que, por ejemplo, yo a la Nata no le. O sea, no me gusta el humor político que hace, pero no por la línea política, sino por lo malo que es, porque no tiene profundidad. Desastre. No tiene profundidad, entonces. No tiene profundidad. Además, él cree que es gracioso. Sí, él está convencido. Lo peor de eso es que cree eso. Sí. Pero no veo que se hagan cosas que estén buenas en general, y sí me parece que se hacen. O sea, yo soy mucho más tendiente a tratar de levantar muchas de las cosas que se hacen de experimentación, que se hacen en el Teatro Ander, en lugares verdaderamente libres, que donde no tienen esa presión ni nada, donde hay de todo y uno puede encontrar de todo y encontrás como tipos muy... Por ejemplo, acá cualquiera le preguntás el Círculo del Soleil y le dice, ay, el Círculo del Soleil, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, todos los años alrededor de 10 o 15 argentinos son seleccionados por el Círculo del Soleil para trabajar ahí. No lo sabe mucha gente a eso, en general. Y estuvo Gerardo Bamonde, que lo seleccionaron, pero que no va a ir porque es una hora, claro, un año y pico, y quería estar con su hijo. No, es que es muy duro. Lo que pasa es que te volvés con dólares. Sí, no, y además con una experiencia que te la... Sí, igual son como experiencias que terminan... Es raro, yo hablaba con gente que estuvo. Son como experiencias que terminan como desarmando lo artístico, porque ya se convierte como en un... Vos sos parte de un engranaje, un reloj. Sí, en una rutina, lo decía. ¿Vos? Un año y medio haciendo lo mismo, no sé si tengo muchas ganas. Exacto, vos salís a la una, no sé, a los 28 minutos de espectáculo, estás saliendo vos ahí, haces no sé qué, haces con las clavas esto, de golpe te haces sorprendido, salís, listo, esperás 20 minutos, de golpe entras, es un poco desnaturalizante el punto. Bueno, entonces en el Belma Café no vas a hacer eso. Voy a hablar de un montón de cosas así personales, mías, creo que estoy tratando de llevarlos hacia esos lugares y bueno, un poco de lo que le contaba, esas cosas, algunas cosas muchas de humor negro, después de algunas opiniones políticas que tengo, lo del Papa, por ejemplo, es como material que escribí en el último año de cosas que me fueron llamando la atención y que fui trabajando. ¿Debutás el 22 de diciembre, me dijiste? El 13. ¿Ya es ahora? El 13, ahí hago única función y grabo un video en especial. Ajá. Y después, supongo que después ya tendré que ver ahí a partir de marzo, en qué horario, lugar, etcétera. En sí. Belma, de sí. Cavern. Estoy por suerte, en algún punto se está haciendo muy muy federal el fenómeno del stand-up y estoy viajando bastante. Y entonces, eso es bueno, ¿eh? Sí, es lindo, la verdad que es lindo y es interesante por ahí un poco... salir y por ahí actuar en otros contextos y en otros lugares. Y sí, pero además tu humor es argentino. Muy argentino, ¿sabes qué? Sí. Yo hice tres giras. A diferencia de muchos, es muy argentino. Hice tres giras por España yo y si bien, ¿sabes qué? Hay algo que no terminas de tener la precisión que la tenés en tu país. O sea, claro, por más que vos puedas hablar genéricamente lo mismo, finito. Lo finito no lo tenés. Por ejemplo, yo me acuerdo puntual de una rutina que tenía, que usaba la palabra petiza. Acá, ¿no? Uso la palabra petiza y allá no existe esa palabra y entonces tenía que haber entre nana, bajita, no sé qué, porque además no podía decir petiza porque si sacan el chiste por contexto se lo perdieron. Claro. Entonces, esa precisa que tiene que ver con la intencionalidad de las palabras no la tenés afuera. Muchas gracias. El 7, decime de vuelta la fecha. 13 de diciembre, 13 de diciembre 21 Belma horas, Café. Belma Café, que es Gorriti 5520. Sí, muy lindo lugar. Sí, muy lindo, muy lindo. Bueno, y después viajarás por el interior. Y después, si cualquier cosa, si se quieren conectar conmigo, saber lo que hago, etcétera, tengo una página que es Fede Simonetti, Simonetti como Simón, E-T-T y Latina. Así es, ¿y italiano? ¿No estás, por ejemplo, en Facebook? .com.ar. Sí, estoy en Facebook y en Twitter. Porque la Twitter. Gente viste que entra mucho por las en redes. En Twitter, arroba Fede Simonetti. Con ahí ese nosotros lo... tuiteamos desde nuestras redes, así que desde ahí lo pueden... Ya las vamos a subir porque así la gente se... Obvio, subimos un videíto, por favor, y una foto, quiero mi foto, yo quiero mi foto con ustedes también. Bueno, ese es el Twitter, sí, yo con estas mechas. Ay, yo con estas. En el Facebook es Federico Simonetti y en la página que están todas las redes sociales y todo lo que quieran, pues si entran por computadora, Fede Simonetti es más fácil, .com.ar. Muy bien, muchas gracias, Felicia. A ustedes, muchas gracias. Sí, disquito.